vamos a compartirles a nuestros oyentes ahora un textito que escribíamos nosotros desde el Movimiento Popular La Dignidad cuando se conocía que Luciano Arruga había sido enterrado como NN y los grandes medios de comunicación titulaban sus diarios con la familia que lo buscaba y denunció torturas de la policía. Al final había sido un accidente de tránsito, así que le dimos en llamar a este pequeño homenaje accidente de tránsito Las Pelotas. Porque no se secuestra ni se tortura a un pibe por accidente. Porque no se desaparece a una persona por accidente. Porque Scioli es responsable y no por accidente. Porque el gobierno nacional jamás lo nombró ni por accidente. Porque los medios hegemónicos solo cubren accidentes. Porque la yuta mata, tortura y el gatillo fácil no se llama accidente. Porque no fue enterrado como NN por accidente. Porque los más de 3.700 jóvenes que fueron asesinados desde el inicio de la democracia a la fecha no son accidente. Porque lo quisieron mandar a robar y no por accidente. Porque la familia luchó incansablemente durante casi 6 años para encontrarlo y no se iba a detener ni por accidente. Porque le pincharon el teléfono a los familiares y los convirtieron en victimarios y no por accidente. Porque lo asesinaron por negro, pobre y villero, y eso no es accidente. Porque el Poder Judicial, la Policía y el Poder Político encubrieron el caso no por accidente. Porque su carátula al comienzo de la búsqueda fue nombrada averiguación de paradero y no por accidente. Porque sucedió en democracia, porque siguen llenando nuestros barrios de policías para prevenir este tipo de accidentes, porque tenemos a un Bernie y a un Milani que no los pusieron ahí por accidente, porque nos faltan muchos pibes y pibas en los barrios que los excluyen, criminalizan y eso no sucede por accidente. Porque Rubén Carballo, Kiki Lescano, Daniel Solano, Walter Bulacio, Roberto Hernán Sedale, Andrea Viera, Claudio Pocho Leprati, Damián Barzabal, Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Miguel Bru, Jorge Julio López, todos los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001, Javier Rojas Pérez, Rodrigo Corso, Diego Lucena, Walter Coronel, Sonia Colman, Lucas Cardoso, Mabel Guerra, Héctor Coria, Rubén Darío Galarza, Carlos Ábalos, Sergio Guzmán, Sebastián Bordón, Agustín Antonio Olivera, Roberto Antonio Argañarás, entre tantos otros nombres que completan una lista interminable de víctimas del gatillo fácil no son accidentes. Justicia para Luciano Nahuel Arruga, un pibe con sueños al que le arrebataron de los brazos de su madre, su familia y amigos por negro, pobre y villero. Accidente de tránsito, Las Pelotas. Compartimos estas palabras que nos vuelven a conmover cuando las leemos y recordamos aquella conferencia de prensa en la que se anunciaba que el cuerpo de Luciano Arruga había sido encontrado enterrado como NN luego de sufrir, aclaramos las comillas, un accidente de tránsito en la vía rápida de la General Paz.